Bien, seguimos en la continuidad del Enredando las Mañanas. Y bueno, como decíamos, nos vamos a meter a escuchar algunos de los audios que trajimos desde Formosa. Vos me comentabas recién cuando llegaste aquí que te había impactado la nota que publicamos ayer. A Santiago Torres, que es un chico de 19 años que perdió un ojo en un hecho anterior a la detención de Agustín Santillán, en estos enfrentamientos que vienen sucediendo desde hace algunos meses entre las comunidades originarias y la policía, y que Agustín claramente se encarga de, en la última carta que nos envió, de marcar que no es un enfrentamiento entre criollos y originarios, como intentan marcar los medios tradicionales, sino que es, él dice, una guerra santa entre los huichí y la policía. Y remarca esto de que el enfrentamiento es con la policía. Bueno, sí, es un... Realmente es un artículo que duele leer, esa sería la palabra, ¿no? Es dolor lo que uno siente con la lectura de ese texto. Uh-huh. Y hay como un sentimiento en él y en los compañeros que están ahí alrededor, hay como un sentimiento de derrota, ¿no? Como que está todo jugado ahí, que no hay muchas posibilidades, que ese enfrentamiento... Claro. Como vos decís y como dice Agustín, bueno, está ahí y por ahora ganan los malos, ¿no? Sí, sí. Vamos a escuchar a la mamá de Santiago ahora, que nos agrega un dato terrible a la historia terrible del pibe que perdió el ojo por una bala de goma policial, que es que su papá también perdió. Y digamos que no hay nadie culpado de esto, ¿no? De la situación. En el caso de Santiago, él identifica al policía, sí. Dice que el policía se llama Chamorro. Sí, no, sí. Lo que pasó en los días posteriores fue que mientras él estaba con su familia en la ciudad de Formosa atendiéndose, que fue por otra parte la única atención médica que recibió, sí, en esos primeros días. Bueno, la multitud quemó la casa del policía. De Chamorro, sí. Claro, esa es una de las causas que tiene Agustín y las otras 39 personas que están acusadas de cerca de 14 causas. Uh-huh. Esa es una de ellas. Les pusieron ahí que saquearon la casa, robo en poblado y en banda. Fue lo que le dijeron, lo que le pusieron. Por la cabeza, y bueno, Chamorro no tiene ninguna... Eso, claro, Chamorro no. Chamorro no. Pero el ojo de Agustín vale poco. El ojo de los huichí vale poco, tanto que si uno ve la situación del hijo y después te cuentan que el padre también perdió un ojo por una bala policial... están jugando al tiro al pichón. Claro. En lugar de hacer prácticas de tiro al blanco, hacen prácticas de tiro al huichí. Sí, sí. Porque además Santiago lo dijo muy claro en su testimonio. Yo lo vi, él me miraba a los ojos antes de disparar. Sí, sí, y yo sí, lo terrible, miré también es terrible eso. La escuchamos a Claudia, no es un testimonio menos terrible que el de su hijo. Bueno. Habla a con la dificultad de que no es su idioma natural, el español, obviamente. Ellos se comunican entre sí en su lengua y cuando tienen que interactuar, obviamente lo hacen en el español, quienes saben hacerlo. Hay muchos que no saben hacerlo, porque también hay un problema allí con los memes que les dicen ellos. Sí, está desmantelada la educación intercultural bilingüe. Exacto. Que estaba por ley, por la nueva ley de educación, estaba, uh-huh, había una obligatoriedad. De hecho, la provincia de Formosa y la provincia del Chaco habían armado toda una infraestructura que ahora está desfinanciada y por lo tanto no está funcionando. Uh-huh. La escuchamos a Claudia. ¿Qué pasó con el papá de Santiago? También no tiene ojo. No tiene ojo tampoco. Sí, lo balearon. Él sí le busca leña y cuando viene dice que él se para o el asfalto y Es que miró así el pedo viene. ¿Cuándo fue eso? Eso ya hace mucho. Un año va a ser. ¿Un año? Sí, sí. O sea que la misma historia se repitió igual. Sí. Después tengo changuita, así que tiene bala, acá el, tiene collar. Uh-huh. Y ahí está la ropa. Que también, también sí, le, sí. Lo balearon con sí, balas de goma. Sí, sí, sí. Ese mismo día que hirieron a Santiago. No, después de eso. ¿Otra vez? Sí. Sí, porque acá policía nos respeta a nosotros. Ahí yo hablo. Yo conto, policía acá nos respeta a nosotros. Y yo también, yo no, a mí no me gusta denunciar. Y nos respeta a mujeres. Y le hacen así el dedo. No sé para qué le hacen así. Y le tratan de todo. Le tratan de, yo decir, pero yo conto. No sé si bien. Sí. Y tratan de matar sucio, matar hediondo. Y nosotros no le gusta eso. Porque nosotros no molestamos a nadie. Nosotros queremos casa, no tenemos nada. ¿Qué te dice mataco sucio? Sí, mataco sucio, dicen nosotros. Mataco sucio, mataco hediondo. Mataco hediondo. Vieja, vieja cochina. Todo. Todo dicen. Y no sé, no, ya no puedo entender eso también. Y nosotros somos cristianos y yo soy la bandera de todo pueblo. Yo soy mujer que le gusta trabajar de chiquitito. Planchar, lavar, carpir, palear. Y nosotros tenemos intendente, pero yo nunca yo voy a pedir algo a intendente, no. No, ¿nunca le fuiste a pedir nada? No, nada. Un solo, yo no quiero mentir porque un solo es periodista, es que está ahí, Goyo. Y ese siempre yo voy, porque era intendente y ha ayudado mucha gente. Ha ayudado mucha gente. Y ahora no sé, no hay nada acá del pueblo para aborigen. Te tratan mal, patean, todo hacen. No, ese no sé. Yo no tengo mamá, no tengo papá. Yo sola, yo soy mujer solita. Que yo tengo que trabajar para darle comer a mi hijo. Hay veces me pone senta en mi rodilla porque yo veo a mi hijo que están todo tirado y mi marido también. Y policía le sacaron el ojo. Claudia, si les pasó esto ya tantas veces, me imagino que viven todo el tiempo con miedo. Sí. Y a mí me duele cuando me hacen así mi hijo. Hay veces mi hijo se va a defender policía y porque tiene que valer. No tiene que valer policía. Casi se muerto mi hijo. Pero Dios es grande. Dios es grande. Mi hijito todo. Esa es parte de la charla que tuvimos con Claudia, es mucho más larga, la van a poder encontrar en nuestra página. Alguien nos decía allí que se ve claramente en las comunidades originarias como el cristianismo operó como un agente de domesticación, digamos. Sí, sí. De hecho, tanto en el Chaco como en Formosa hay como una especie de disputa. Está bastante instalada la iglesia pentecostal, que tiene un mensaje, bueno, lo que se sufre en este mundo, no importa, porque después en el otro mundo se redime. Eso es una disputa muy grande que hay, que a veces condiciona la, la mirada que tienen los pueblos originarios y contamina la posibilidad de lucha, ¿no? Digo, hay como un sometimiento y una, digamos, una incapacidad de pensar bueno, que eso es una injusticia, ¿no? Fíjate que en el medio de la situación, de la situación terrible que estaba contando y de su angustia, Dios es grande. Dice Dios es grande, ¿no? Y esto. Pero por acá no anda, sería lo que yo. Claro, sería, sí, quizás el problema sea que Dios es criollo, ¿no? Claro. Claro. Pero bueno, es muy fuerte como la evangelización ha actuado como un modo de aplacar, digamos, cualquier intento de rebelión y de dar vuelta a esta situación por parte de las comunidades originarias. Otra cosa que yo te quería comentar, yo trabajé bastante en Formosa y bueno, y una cosa que pasaba en la educación secundaria era que los chicos a veces dejaban la escuela y cuando volvían en forma intermitente y demás, los profesores o los directivos de las escuelas le preguntaban, bueno, ¿por qué faltaste? Porque estaba aburrido de sus clases, o porque no me gustaba, claro. O porque no. Y esto da cuenta, nos comentaban los docentes, los wichís no mienten. O sea, tienen un apego a la verdad tan grande que si vos vas y están incómodos, te van a decir, bueno, me voy porque no me gusta estar acá. O sea, esta idea de que de que inventan y demás es una falacia, porque justamente una de las cuestiones identificatorias de la comunidad wichí es no tener imposibilidad para mentir. Claro. Yo he visto diálogos de mamá diciéndole, bueno, le ponemos que está enfermo por ahí el docente para decir, no, pero no está enfermo, no quiere venir. Entonces, yo creo que esto también hay que tenerlo en cuenta cuando uno quiere entender, digamos, esta sinceridad de esta mujer y demás, no es una postura, es, digamos, es identitario. Es un dato de la realidad que los identifica sin dudas. Así como también uno ve que el hecho de estar en la marginalidad de lo que es el sistema en general, los hace no tener, pero en serio, no tener valores capitalistas. Es muy loco, nos resultó muy fuerte eso en un momento en el que nos mostraron las artesanías que hacen, que son bellísimas, creo que vos viste algunas de ellas, todo con material que sacan del monte. Sí. Y claro, la intención fue decirles, bueno, se las compramos, también como un modo de valorar ese laburo hermoso que hacen y de paso también de ayudarlos, ¿no? Y la respuesta rápida fue no. Cuando Euge las convenció de que sí, que se la íbamos a comprar, que aceptábamos algún regalo, pero que también queríamos comprarles. Claro. No sabían qué precio ponerle. Hasta que nos explicaron que en realidad ellas hacen las artesanías y después lo que hacen es ir, van al pueblo y se lo cambian a alguien, no supimos quién, pero podemos imaginarlo, por mercadería que necesiten. Se la cambian por azúcar, por arroz, claro. Por fideos. Ese alguien seguramente después vende las artesanías a 100 mangos, a... Sí, ¿no? De hecho en la ciudad de Formosa, en una esquina casi llegando a la costanera, está la Casa de la Artesanía, donde venden artesanías de los distintos grupos. Bueno, sabemos que en Formosa hay también Pilagá, y los precios a los que se vende la artesanía para los turistas no tienen nada que ver con lo que reciben en los distintos lugares las comunidades. Esto es así. Claro. Así que totalmente.